que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Lo que venga, brother, lo que venga. Hay que aguantárselo nomás. Lo que venga de Crux en Karnak. Eso fue lo que estábamos escuchando hace un momento. Como les decía, antes de empezar con la música, ya una música, casi un grupo ya del recuerdo. Es chistoso cómo pasan el tiempo, cómo pasan los años. Y cómo además han aumentado el número de bandas de música nacional que ofrecen nuevas propuestas y nuevas melodías. Crux en Karnak, que es ya tiene su tiempo en el mundo de la música, y habría que ver más bien qué es lo que sus integrantes quieren proponer ahora, ¿no? Si es que nos dan a todos los ecuatorianos un poco más de su música. Vamos con un poco de noticias para hoy noche. Es una nota que viene de Diario La Hora. En la Alianza Francesa, una danza sin fronteras. Se trata del programa de danza contemporánea franco-ecuatoriana que se presentará también en el Teatro Variedades. El coreógrafo francés Hervé Maigret, no sé si está correctamente pronunciado, explica que el espectáculo que presentará en el Teatro Variedades a las 19 horas 30 del día de hoy es un espectáculo para todo público y representa un acercamiento hacia la danza contemporánea, en especial para que los niños y jóvenes vayan familiarizándose con esta expresión. Se trata de una presentación de dos agrupaciones, Paralelo Cero y NGC 25. La Alianza Francesa propone así un programa de danza contemporánea franco-ecuatoriano donde los asistentes podrán tener una aproximación hacia la danza contemporánea. NGC 25 trae la coreografía Entre Cenizas y Yo, una obra que apela a la memoria, dosificando la nostalgia a través de varias imágenes que recuerdan los caminos recorridos. También presentará La Penúltima Danza. De su parte, Un Secreto de Otro Lugar es la propuesta de Paralelo Cero, coreografía que se inspire en la comedia del arte. Sobre la obra de Hervé Maigret, la Alianza Francesa ha señalado que él llama la atención uno de sus personajes, Polichinela, que es una especie de payaso triste, rufián y filósofo, además de un gran orador. Este personaje inspira a esta propuesta y colaboran así con la propuesta del dueto ecuatoriano Paralelo Cero. Así que recuerden, la tarde de hoy, desde las 19:30, en el Teatro Variedades Danza Contemporánea. El ingreso es gratuito hasta llenar el aforo. El día de mañana, noticia generada desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos la presentación del nuevo libro del escritor Víctor Hugo Flores, Las Peripecias de la Diáspora. El autor de Pasaporte Español, su anterior obra, presentará el día de mañana a las 18 horas su nuevo libro, cuyo nombre es Los Hijos de la Migración. El lanzamiento del libro será en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura, esto es aquí en la 6 de diciembre y Patria. Se trata de una narración vertiginosa y punzante, donde se cuenta en forma sencilla y amena las situaciones que atraviesan los familiares de los migrantes al quedarse solos en el país. Así se da una perspectiva desde otra mirada sobre este fenómeno social. Las malas decisiones de algunos gobiernos, dice Víctor Flores, son el autor del libro, son el detonante para que ocurran eventos y fenómenos sociales como la migración que afecta a toda la sociedad. De hecho, Flores, migrante que vivió muchos años fuera del país, cuenta que desde sus propias experiencias, una a una, las historias de varios personajes se enriquecen de las propias. El autor vivió hace 10 años en Europa y su deuda para cumplir su sueño alcanzaba los $20,000. Es el motivo por el cual tuvo que abandonar el país. Su esfuerzo en el exterior ha hecho que pueda superar su situación. Vámonos nuevamente con otro tema de Crux en Karnak, esta vez con Cómo Camina. Y sus ojos delirantes, piernas que llegan al cuello y ese culo impresionante, destrozando cualquier cosa que se encuentre en su camino. Va cruzando la quebrada mientras yo me la imagino. Cómo va en su inmensidad, como la medicina de mi enfermedad. Te deja huellas en la tierra que al tocarlas hace fina como arcilla de colores. Mira cómo me camina. Cómo camina. Cómo camina. Cómo camina. Cómo camina. Cómo camina. Cómo camina, pero mira su cabello traicionero y sus ojos delirantes, piernas que llegan al cuello y ese culo impresionante, destrozando cualquier cosa que se encuentre en su camino. Va cruzando la quebrada mientras yo me la imagino. Cómo va en su inmensidad, como la medicina de mi enfermedad. Te dejan huellas en la tierra que al tocar las esquinas como arcilla de colores. Mira cómo me camina. Cómo camina, cómo camina, cómo camina. Cómo camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina, cómo camina. Uno de los temas ya clásicos de la música ecuatoriana, Cómo Camina, Crux en Karnak. Mariela Kondo lanza unas pinceladas musicales. La artista ecuatoriana estrena mañana su nuevo disco con un concierto en el Teatro México de Quito. La tercera producción de la versátil intérprete nacida en el pueblo Purúa llegará mañana cuando las luces del Teatro México se enciendan y den paso a nuevas y sutiles melodías. Entre disco y disco ha corrido vida. Han pasado cosas, nuevas vivencias, nuevas músicas. Por el camino, las canciones me han ido encontrando. Ha sido una etapa linda en la que las canciones han llegado y se han quedado para hacerme compañía, indica Mariela Kondo en una pequeña entrevista para Diario La Hora, según la nota de prensa que aparece el día de hoy. El repertorio de los 13 temas que componen Pinceladas, el nuevo disco de Mariela Kondo, se divide entre versiones de importantes autores latinoamericanos y temas inéditos producidos por Daniel Orejuela, con quien ya trabajó en su anterior trabajo Vengo a Ver. Lo especial de este disco es que pudimos contar con dos invitados internacionales muy importantes como son Juan Quintero de Argentina y Beto Gómez de México, músicos extraordinarios, explica la cantautora ecuatoriana originaria de la provincia de Chimborazo. Pinceladas cuenta con canciones de Cuba, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Muchas de estas son como pequeños poemitas que la gente escucha y dice, me acaba de dar diciendo lo que no podía expresar. Eso es lo que pasa con mis canciones, asegura Mariela Kondo. La producción del álbum, de su el álbum que que presenta el día de mañana, inició apenas se terminó su álbum anterior. Nuevas canciones y letras comenzaron a salir, a veces entre las presiones de la falta de tiempo y otras que parecían emerger mágicamente luego de días y días de darle vueltas a un tema, asegura la cantante. Pinceladas, el disco que se presentará mañana, mantiene el hilo conductor de su anterior producción Vengo a Ver, y toda la producción se resume a cuatro intensos días dentro del estudio La Increíble Sociedad, lugar donde se grabó ambos discos, para luego realizar la mezcla en Alemania y la masterización también fuera del país en Argentina. Todo esto con Andrés Mayo, de la mano de Andrés Mayo. Esto, la presentación del disco es el día de mañana, 8 de mayo, a las 8 de la noche, en el Teatro México, en el Centro Histórico de Quito. Las entradas tienen un costo de $20 y están a la venta en la boletería del teatro, así como también en la boletería de Teatro Sucre, y también en el centro de la ciudad de Quito. Vamos con un poco más de agenda cultural para este fin de semana. Microhistorias contadas con la lente, según diario El Comercio. Se trata de una exposición fotográfica que abre la noche de hoy, es decir, hoy jueves, en la Galería Iliana Viteri. Iliana Viteri, esto es en el norte de la ciudad de Quito. La muestra fotográfica Microhistorias se inaugurará hoy a las 19 horas en la Iliana Viteri Galería, sobre la avenida González Suárez. La exposición está compuesta de aproximadamente 51 fotografías que han sido recolectadas del trabajo de las artistas María Teresa García, Maya Gambis y Salomé Dávila. La idea ha sido iniciar y desarrollar un diálogo entre las imágenes de cada autora, pero también entre la fotografía análoga y la digital. El pequeño formato de las imágenes invita al público a acercarse a la fotografía y a entablar una intimidad con lo que está viendo. Además, la perspectiva y cómo están abordadas las fotografías de la exposición remiten a construir historias a partir de ellas. Dávila ha aportado a la muestra con fotografías de cuerpos desnudos. Gambis, por su parte, presenta imágenes de diferentes paisajes y detalles que ha encontrado en ellos, mientras que García muestra fotografías de diferentes partes del mundo y las ha acompañado con retazos de tela del país al que corresponde la imagen. Las fotos no tienen una temática en común, pero todas ellas son una pequeña ventana que nos muestra el mundo y los detalles que hay en él. El Jesús David Curbelo en Quito. Se trata de la visita que hace el poeta cubano para presentar su antología Por la Senda de Judas. Esta presentación del poeta cubano Jesús David Curbelo será el día de mañana, también a las 19 horas, en la Alianza Francesa de Quito. Diana Armas se presentará en Cerrajeros. La Galería Cerrajeros presentará la muestra Diana Armas, de la artista del mismo nombre, con tres de sus series de pinturas y objetos: óleo sobre lienzo de varios formatos y otras superficies, muñecas, jaulas, etc. Armas, que nació en el año de 1981 en Quito, es una pintora autodidacta que comenzó su obra a los 18 años. Entre sus exposiciones están la Galería Negra en el año 2010, Sagrado Matrimonio, que ilustra la novela Tanta Joroba de Silvia Estornaiolo, esto en 2011, el Gran Formato, otra de sus exposiciones, montada en la Naranjilla Mecánica, también en el año 2011, y finalmente Brujerías, montada en el año 2013 en el Café Libro. Esta nueva muestra, es decir, la que se abrirá el día de mañana, viernes 8 de mayo, también a las 19 horas en Cerrajeros, muestra su última producción artística. La Galería Cerrajeros está ubicada en Cumbayá, en el parque, muy cerca del parque central de Cumbayá, ¿no? Bueno, amigos, ya nos quedan ya los últimos minutos de nuestro programa. Hoy hemos visto un poco de agenda cultural, que es lo que podemos ver en el ámbito cultural en este fin de semana, fundamentalmente en la capital, ya que la radio llega con mayor fuerza en los sectores de la provincia de Pichincha. Únicamente la gente que está que tiene como más interés en ver qué es lo que ofrece en temática cultural y arte nuestra capital, les invito, como siempre, a meterse a internet, a esta herramienta que nos ofrece la comunicación contemporánea, y que vean, googleen, que tecleen ahí, que vean qué es lo que cada institución que hace cultura, que gestiona cultura en nuestra ciudad, pueda ofrecer durante el fin de semana. Habíamos hablado durante todo el programa un poco de las actividades que ofrece la Alianza Francesa, la Casa de la Cultura y el Teatro México y otras instituciones. Les recuerdo que para ver la programación cultural que ofrecemos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pueden ingresar a la página web www.casadelacultura.gob.es. Bueno, es hora ya de despedirnos, sin antes recordarles que nos sigan escuchando en Punto Diverso desde las 4:30 de la tarde, de lunes a viernes, hasta las 5 de la tarde. Nuestro objetivo es hacer visibles las formas de vida y manifestaciones sociales de las poblaciones de la diversidad sexual y de género, es decir, las poblaciones de chicos gays, chicas lesbianas, bisexuales, personas trans e intersex. Esto ha sido todo por el día de hoy. Un gran abrazo para todos ustedes. Estuvo en micrófonos Nicanor Benítez y en controles Daniel Castellanos.